Hay muchos hábitos saludables que podemos adquirir, muchos hábitos que nos dicen en los libros, en las revistas, que dicen los médicos, como puede ser beber más agua, o comer más verduras, o hacer más ejercicio físico. Todo eso más o menos ya lo sabemos. Pero para mí hay un hábito que es el más importante de todos los hábitos, un hábito que va a tener mayor impacto en nuestra salud física y emocional que cualquiera de los otros hábitos. Yo me atrevería a decir que va a tener más impacto en nuestra vida que todos los otros hábitos juntos, que es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo para mí es lo más realista que hay. Cuando hay personas que dicen, no, es que yo no soy pesimista, soy realista, yo les digo, no, eso es que esa persona tiene miedo. Cuando una persona se fija mucho más en lo negativo que en lo positivo, esa persona no está siendo realista. Y sin embargo, eso es lo que hace muchísima gente. Se inundan de noticias negativas, de la televisión, en la prensa, en la radio, en internet. Se quejan muchísimo de cómo está el país, de la crisis, del gobierno. La mayoría de esas personas no hacen nada por mejorar esta sociedad. Simplemente hablan de ello pues en el Facebook o, bueno, pues, o con los amigos. Se quejan, ven mucha negatividad, realmente no hacen nada por mejorarlo. Y al final pues están sufriendo y están haciendo sufrir a los demás. Entonces, el pensamiento positivo no solamente es, ignorar todas las cosas malas que pasan, porque eso no es. Es decir, yo no estoy hablando de ver un mundo de color de rosa y pensar que todo es maravilloso y que no hay sufrimiento en la vida. No, yo no digo eso. Claro que hay sufrimiento en la vida, hay muchísimo. Y si nos fijamos en ello y nos ponemos a ver lo que realmente está pasando en el mundo ahora, pues es horrible. En realidad tendríamos motivos para, si quisiéramos, para estar llorando todo el día. Sí, de verdad, si nos fijáramos en todo lo malo que está pasando en el mundo, todo lo malo que ha pasado, todas las injusticias que hay, podríamos estar llorando pues todo el día si quisiéramos. Pero también ocurren cosas maravillosas. También hay muchas personas que ayudan a otras solamente porque sí, porque quieren ayudar, porque les sale del corazón, sin ningún interés. Hay personas que se enamoran todos los días, nacen niños todos los días, se hacen actos de caridad y de bondad todos los días. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y tenemos muchísimos privilegios, sobre todo las personas que vivimos en ciertos países, tenemos unos privilegios inimaginables. Y para mí, fijarnos también en todo eso, en todo lo positivo, también es muy bueno. Porque si nos estamos fijando mucho en lo negativo y lo positivo lo damos por sentado, en realidad no está equilibrado. Estamos dando a lo malo muchísimo peso y a lo bueno, bueno, pues nada, como está ahí, pues ni siquiera prestamos atención a ello. Por lo tanto, para mí eso no es realista. Cuando empezamos a apreciar todo lo bueno, cuando empezamos a agradecer todo lo bueno que tenemos, entonces realmente vamos a estar mejor. ¿Y qué pasa si estamos mejor? Pues que nuestro estado emocional es muchísimo mejor, nuestro estado físico también va a ser mejor, porque ya sabemos que nuestro cuerpo está muy influenciado por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. También las personas de nuestro alrededor van a estar mejor, también vamos a poder hacer de modelo a seguir para otras personas y también vamos a poder atraer mejores circunstancias en la vida, porque cuanto más elevada sea nuestra vibración energética, mejor va a ser todo lo que ocurra a nuestro alrededor. Y si este último punto no lo creéis, porque hay gente que no cree en eso, pues no importa. Simplemente fijaros en que vais a estar muchísimo mejor y que así vais a poder ayudar más a otras personas. Por lo tanto, yo os animo a que empecéis este hábito desde ya, a fijaros en todo lo bueno que tenéis. Si una persona lleva muchos años con pensamientos negativos, obviamente esto no va a ser fácil. Es sencillo, es decir, es sencillo en el sentido de que no tiene muchos pasos, que no es muy complejo, pero yo no digo que sea fácil, porque obviamente una persona que está muy acostumbrada a pensar en negativo le va a costar cambiar de patrón. Entonces, aunque no sea fácil, siempre podemos empezar a incorporar pequeños pensamientos positivos durante el día. Cuando nos venga un pensamiento negativo, podemos desafiarlo, podemos decir, pues no me lo creo, o podemos por lo menos compensarlo con algo positivo. Y si lo hacemos así, poco a poco iremos entrenando nuestra mente a ser cada vez más positivos, es decir, a ser cada vez más realistas, sin irnos tampoco al otro extremo de que todo es maravilloso, sino tener un realismo y ver todo lo que ocurre. Y obviamente, cuanto mejor estemos, pues mejor vamos a poder solucionar todo lo que nos venga. Vamos a estar más fuertes, vamos a estar más preparados por dentro. Por lo tanto, si hay un hábito que yo os animo a que adquiráis, sería este: el pensamiento positivo, el pensamiento realista. Esto os va a dar una fuerza y una energía física y emocional que no os lo podéis creer. Bueno, pues espero que esto no quede, como se dice aquí, en agua de borrajas. Espero que esto no sea uno de los tantos vídeos que quizá veáis en internet, sino que empecéis realmente a hacerlo, porque esto es importantísimo, ¿vale? Bueno, si queréis más información podéis visitar mi página web sefeliz.net, donde tenéis más recursos gratuitos, y también podéis contactarme y estaré encantada de hablar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Gracias.